Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 3 de diciembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado para esta tarde una sesión extraordinaria y urgente de pleno que dará comienzo a las 7 de la tarde. En el orden del día los siguientes temas. Punto primero, modificación presupuestaria por crédito extraordinario. Punto segundo, aprobación del límite de gasto no financiero. Punto tercero, aprobación del presupuesto general y la plantilla de personal para este año 2013. Y punto cuarto, solicitud de bonificación fiscal a la empresa Doreto SL en relación a obras en el antiguo Cine Andalucía. Otros temas de interés. El parlamentario andaluz de Izquierda Unida y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Ignacio García, visitaba ayer nuestra localidad para interesarse por conocer de primera mano los problemas de financiación por los que atraviesa el Centro Tecnológico de la Piel. Ignacio García ha manifestado que Movex es una puerta de entrada de trabajo al sector de la piel de Ubrique, por lo que se ha ofrecido para intermediar ante la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. También durante su visita a Ubrique, el parlamentario andaluz ha mantenido una sesión de trabajo con los integrantes de la Asamblea Local de Izquierda Unida para analizar la propuesta más viable para el trazado de la variante de Ubrique. Oímos la rueda de prensa ofrecida tras esa reunión. Porque queríamos manifestar nuestro apoyo, en primer lugar, en esta visita de Ignacio a Ubrique, a MOVE, al Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, ¿no? Creemos que es una apuesta seria, importante, de futuro, y en este sentido pues queríamos apoyarla totalmente. Sabemos de ciertas dificultades que está atravesando, y no de última hora, sino de tiempo atrás, y queríamos de alguna manera pues manifestar ese apoyo al mismo centro y a Javier Gallego, pero que en este caso, no solamente en este sentido solo de apoyo, sino que queríamos también de alguna manera llevar nuestra inquietud, ¿no? La necesidad que tiene el proyecto de la Fundación Tecnológica de la Piel de Ubrique. De todas maneras, Ignacio seguramente pues también hará reseña a ese aspecto. Y con respecto a Ubrique, donde estamos y donde me gusta venir dos o tres veces al año, como vosotros sabéis, lamentablemente esta vez no nos hemos podido ver con toda la gente que nos hubiera gustado, pero sí puedo decir lo siguiente. Hemos estado analizando y viendo una sesión de trabajo con los compañeros las posibles opciones de la variante de Ubrique y yo creo que la más razonable es la que se propone desde la Asamblea Local de Ubrique. Cuando hablo de razonable, hablo de razonable en términos de servicio que preste al pueblo, de que evite cierta congestión de tráfico que en momentos puntuales se da, de servicio que dé a los polígonos industriales para que tengan una comunicación ágil, y también en términos de costes razonables, lo cual nos parece que esa opción respaldada por la Asamblea Local de Izquierda Unida, como hemos podido comentar con el delegado territorial, es desde luego la más razonable y la más lógica. Y después, efectivamente, hemos estado en el MOVES, el Centro Tecnológico de la Piel, que, bueno, nos hemos quedado francamente impresionados, muy positivamente impresionados del edificio, del personal que nos ha atendido, de Javier Gallego, de cómo está yendo gente permanentemente. Había un grupo de coreanos, incluso analizando las posibilidades que ofrece este centro tecnológico, que no se nos olvide que es ante todo un centro tecnológico, y la industria de Ubrique, porque al final creemos que el centro tecnológico MOVEX es una puerta de entrada al trabajo en el sector peletero de Ubrique, y esa es la función principal, y esa puerta de entrada viene fundamentalmente por esa labor de investigación, de desarrollo, de diseño que genera o que es consecuencia de la sinergia generada por la asociación de las múltiples empresas que hay aquí, con la colaboración de la administración, para que esas funciones que muchas veces, sobre todo las pequeñas y medianas fábricas, repito, de diseño, de tecnología para determinados procesos productivos no pueden hacer directamente, creemos que está perfectamente planteado en el centro tecnológico, así como todo lo relativo a la formación, formación de personal a todos los niveles. Nos ha entusiasmado el saber que va a venir un proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid y que además proveedores de primera línea, conocidos a nivel internacional, se están planteando el obtener su producción en Ubrique, cosa que desde luego augura un futuro, yo diría, muy esperanzador en estos momentos para una industria y una comarca como esta. Por nuestra parte, como siempre, pues vamos a ser también intermediarios entre el MOVES y la Junta de Andalucía, fundamentalmente la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para que esos problemillas que está habiendo en la financiación, lo más a la mayor rapidez posible se resuelvan. Aunque, repito, se resolverían mucho más fácil si no nos recortasen 1.200 millones de euros en un presupuesto y si no nos pusieran las dificultades de financiación a través del FLA que nos está poniendo el Gobierno central. Es lamentable que a Cataluña, a Valencia, le den el 100% o el 80%, el 90% de las cantidades que piden para financiarse. Estamos hablando, pues a lo mejor, de 8.000, 9.000 millones de euros para financiarse y, sin embargo, a Andalucía solo le dan la mitad. Le dan 3.000, 4.000 millones, cuando más, y esto nos añade un problema, porque la derecha todavía no está digiriendo, no ha digerido del todo, les cuecen las heridas de no estar gobernando en Andalucía. Y precisamente yo creo que el que no gobierne la derecha en Andalucía es la principal justificación de que Izquierda Unida apoye un gobierno de progreso, porque desde luego Andalucía, con un gobierno de derechas en Madrid y con un gobierno de derechas aquí, en Sevilla, en Andalucía, le iría francamente mal, le iría francamente peor, especialmente lo que respecta a servicios públicos y especialmente lo que respecta a apuestas tecnológicas, apuestas productivas desde lo público, como son el Centro Tecnológico de MOVES. También hay que destacar que este mediodía ha tenido lugar el sorteo público para la elección de un paje y rey mago para la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Han resultado elegidos Francisco Jesús Pérez Román, quien encarnará al rey Gaspar, y Jessica Mateos Piña, quien será paje de este rey. El sorteo ha sido presentado por la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez. Buenas tardes. Hoy, día 3 de diciembre, vamos a dar comienzo al sorteo para la cabalgata de los Reyes Magos de enero de 2014. Las solicitudes que se han presentado para paje, creo que son 75, ¿no? Las personas, 76 las que se han presentado para paje, y vamos a dar comienzo al sorteo, ¿eh? Están aquí los 76 números, ¿eh? Y Yolanda. Y Yolanda, una manito inocente, ¿eh? Pues va a sacar un papelito. Vamos a mover esto. Bueno, bien. Venga. A ver si tenemos suerte que esté aquí. Eva, número 5. Jessica Mateo Piña. ¿Está aquí? No. Bueno, pues Jessica Mateo Piña es el paje de este año. ¿Vale? Y ahora vamos a dar. ¿Esto hay que sacarlo entero? No. ¿No? Ahí están ahí los números. ¿Meto el 5 otra vez? Sí, claro. Esto, 5 ahí aquí. Hay 76 y ahora hasta 96. Vale. Bueno, el sorteo para el Rey Mago, ¿eh? Son 96 personas las que se han presentado este año. Hemos superado al año pasado. Esto es como la 11, ¿eh? Para que después digan que... Bueno, Eva, te corresponde. Oh. 53. Francisco Jesús Pérez Román. Francisco Jesús Pérez Román será el rey mago Gaspar, le corresponde este año. ¿Vale? Francisco Jesús Pérez Román. ¿No está aquí? No, es que el año pasado coincidió que estaba aquí. El rey, el único. Bueno, pues este es el sorteo. Vamos a dar nombre también de los componentes de toda la cabalgata de los Reyes Magos, ¿vale? Este año tienes aquí los... Vamos a ver. El rey que patrocina este año la cabalgata es Ana María Sánchez Pérez, y como rey Merchón, y los pajes son Patricia Sánchez y Mercedes Guerrero. Después, el sorteo, el rey Gaspar es Francisco Jesús Pérez Román, que él tiene que escoger un paje hasta que no nos diga, porque no lo sabe, ha sido ahora mismo, ¿eh? Nos tiene que decir un paje. Y el otro paje que acompaña al rey Gaspar es Jessica Mateo Piña, que es la que también ha entrado en un sorteo hoy. Y después, el rey Bartasá, este año, el equipo de gobierno había designado al Centro Ocupacional el Alzheimer, y ellos han elegido a Edwin Smith, que por cierto es de raza negra, y llevan de paje a Lourdes Gil Río y María Luisa González Coronil. Y nada más, con esto ya se acaba el sorteo, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia y seguid el año que viene, seguid insistiendo a ver si os corresponde, ¿vale? Muchas gracias. Ya en el apartado de sucesos, esta mañana se ha producido un accidente de tráfico en la A373 en las cercanías de la curva de Las Pitas. Se trata de una salida de vía en la que un vehículo ha quedado volcado en la cuneta por causas que se desconocen. La conductora de este vehículo ha resultado herida leve. De ello nos informa Pepe Moreno, jefe del Parque de Bomberos de Ubrique. Pues bueno, sobre las 10 menos 10 de la mañana, pues hemos recibido por un transeúnte y inmediatamente el 065 nos daba orden de salida para un accidente de tráfico. Cuando llegamos al lugar del accidente, ya la ocupante estaba fuera del habitáculo del vehículo accidentado, y bueno, solamente hemos tenido que hacer limpieza de calzada y esperar que la grúa retirara el vehículo de allí. El vehículo estaba fuera de la carretera, en la cuneta, le había dado una vuelta y estaba boca abajo, ¿no? Uh-huh. Y nada, la conductora, pues la información que tenemos, pues ha sido leve, salió bien y ha sido se la llevaron al centro de salud a hacerle el reconocimiento médico y leve. No ha habido gravedad ninguna. Una salida de vía, uh-huh, con un vuelco, quedando el coche boca abajo, la rueda hacia arriba. También esta mañana ha tenido lugar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, la inauguración de la colección Arte a Diario, una exposición englobada en un programa de itinerancias organizado desde la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, y en la que se está apostando firmemente por jóvenes artistas que han alcanzado altas cotas en los circuitos artísticos de la localidad. La muestra consta de 26 obras de mediano y pequeño formato, de un total de 24 artistas. En el acto de inauguración ha participado la delegada de Cultura, Josefina Herrera. Arte Diario es una colección de obras plásticas que son propiedad del periódico, del Diario de Jerez, y digamos que el comisario de esta exposición, el que la dirige, pues es el crítico de arte Bernardo Palomo. Entonces, digamos que el Diario de Jerez pues ha querido, de alguna forma, ir recopilando pues porque son donaciones que estos artistas han entregado a lo que es el Diario de Jerez, y hasta conformar pues esta colección, ¿no? Es una colección bastante ecléctica, de gran diversidad y de mucha juventud, en donde bueno, pues se puede ver la creatividad de los pintores de nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Y son artistas emergentes, son artistas nuevos, y bueno, es una exposición itinerante. Como digo, que la Diputación pues colabora a través de la Fundación Provincial de Cultura con el Diario de Jerez en la difusión de esta colección Arte a Diario. Y bueno, ha estado recorriendo otras localidades de la provincia, como son Bornos, Paterna, Jimena, Chipiona, Medina, y ya finaliza con Ubrique, nuestra población, es donde finaliza esta gira que ha estado teniendo lo que es la colección de Arte a Diario, ¿no? Y en la jornada de hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con este motivo, desde la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubrib, se ha querido hacer público un manifiesto al que ha dado lectura su presidente, Manuel Piñero. En forma de manifiesto, un año más, intentaremos calar en vosotros y haceros comprender lo difícil que a veces lo tenemos. La discapacidad es cualquier impedimento de la capacidad para realizar una actividad en la forma o margen que se considera habitual. Se caracteriza por exceso o insuficiencia en el desempeño de una actividad ritual normal. En algunas ocasiones, desde que nacemos, en otras ocasiones por un revés de la vida, no podemos movernos con normalidad. Nuestros ojos se apagan, nuestros oídos se duermen o sufrimos diferentes tipos de alteraciones neurológicas. Pero nos queda lo principal, el valor. Hoy en día podemos encontrar con muchas más barreras, aparte de las psíquicas, físicas o de comunicación, como son las burocráticas o económicas. Pero tenemos lo principal, mucha fuerza y tesón, y sobre todo una gran capacidad de amar. La intolerancia y falta de sensibilidad en muchas personas todavía sigue existiendo. Por ello, el manifiesto que hoy nuestra entidad desea transmitir es el siguiente. Desde hace mucho tiempo estamos sufriendo los recortes de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia. Estamos asfixiados por las ayudas, llegan tardes y muy escasas. Muchas personas con discapacidad tienen muchas ganas de ocupar un centro o una residencia, pero desgraciadamente no pueden, pues la Ley de Dependencia está paralizada. La Administración dice que no hay recursos económicos, que para entrar tiene que ser algo urgente. No lo entendemos. Si hay plazas vacías, según la ley, cumplen todos los requisitos, ¿a qué llaman urgente? Muchas personas son huérfanos, otras tienen a sus padres enfermos y no tienen quien les atienda. ¿Eso no es urgente? ¿Y hay recursos para los grandes sueldos y sobresueldos que tienen algunos políticos? Eso es lo que no entendemos. Por decir, se dice mucho a favor de la dependencia, pero hacer se hace poco. Otro de nuestros problemas más acuciantes es la localidad. En esta localidad, en otra y en otra, es la de las barreras arquitectónicas. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta y proceder a su eliminación? Pues nosotros también tenemos que desplazarnos como cualquier otro ciudadano. Seguiremos compartiendo año tras año, celebración tras celebración, manifiesto tras manifiesto, nuestras experiencias de vida con todos aquellos que queráis escucharnos. Mientras no se solucionen nuestros problemas, por ello desde aquí solicitamos a los que nos gobiernan que se muestren un poco más sensibles con este colectivo y se acuerden que hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a algún familiar o a ustedes mismos. Todos juntos lo conseguiremos. Para finalizar, desde el Centro Ocupacional El Curtido se informa que esta tarde en el IES Maestro Francisco Fatou va a tener lugar la representación de una obra de teatro titulada Trick, el gusanito viajero, y a continuación una actuación musical dentro de los actos que se han organizado para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. ¿Te imaginas tener una casa nueva de 3 dormitorios por 2?